medianoche se apareció a bordo de una máquina única que yo no había visto jamás. Mirándome a los ojos y sin hablar, me dijo que venía detrás del sol y me mostró su mundo estallar. Bienvenidos, este es el podcast de Poco Común. Yo soy Soul CBZ y les doy la bienvenida a este que es el episodio 34 y de alguna manera la continuación del episodio anterior, del episodio 33. Así que les recomiendo que escuchen el episodio anterior para que complementen este episodio, aunque pueden escucharlo sin necesidad de escuchar el anterior. Al menos porque mucha de la información o mucho de lo que voy a hablar, aunque puede estar en cierta manera conectado con lo anterior, no necesariamente necesitan conocer lo anterior para conocer lo que pues ahora voy a comentar. Y pues sí, en este episodio 34 de Poco Común, pues haré la continuación de este tema, que es pues la historia del manga en México desde mi perspectiva. En este caso, pues hablar de la actualidad, de lo que ahora hay en manga publicado en México, ya traducido en español y todo eso, porque claro, también ha habido desde hace mucho, incluso desde antes de las traducciones en español, ha habido manga traducido en inglés, en las tiendas de cómic importado. Pero bueno, entremos ya de una vez a tema. Pues como mencioné en el episodio anterior, el mercado del manga como que se desapareció de repente con la desaparición de Editorial Beat, que fue pues la gran editorial que sobrevivió y que siguió publicando manga pues hasta su desaparición. Después de eso, pues con la caída de muchas empresas que se dedican a manga y anime, algunas que simplemente dejaron de publicar anime o manga pues porque ya no era reeditable, pues hizo que en este panorama pues fuera muy difícil conseguir este anime o manga. Pero sin embargo, hay que mencionar que pues esa época en que se publicó manga, entre finales de los 90s y principios de los 2000s, fue una época que también vivieron pues muchos de los que eran niños en esa época, muchas de las generaciones más recientes. Entonces, de alguna manera, como que crecieron ya acostumbrados ya a consumir anime, a consumir manga, al estar ya disponible en español por primera vez en México, y pues para ellos fue bastante accesible. Entonces, además de que aparecieron pues muchas plataformas digitales, el streaming en general y las descargas por internet, o sea, el internet ya evolucionó, y pues el anime y el manga pues ya de alguna manera estuvo más presente por todo internet, las redes sociales y demás páginas. Y pues estas generaciones que ya pues desde muy jóvenes pues interactuaron por el internet y ya usaban las herramientas de internet, pues tuvieron un contacto constante con el manga y el anime, y pues como que empezó a convertirse en algo pues ya más cotidiano, ya más conocido, ya más de cultura general, que ya una persona común y corriente pues al menos tenía idea de la existencia del anime y el manga y de qué se trataba. Entonces pues en este nuevo entorno pues ya se vio de manera más normal que existiera anime y manga, y por lo tanto esto fue benéfico porque pues consumidores, antes un mercado que antes era de nicho, que nada más los fans más conocedores, más clavados y con más recurso para consumir este tipo de material, pues ahora se había transformado y ya gente común, gente que no necesariamente era exclusivamente aficionada al anime o al manga, pues ya también empezaba a interesarse o a consumir alguno que otro título de anime o de manga. Pues sí, o sea, ya lo veían como si igual me gusta una película, me gusta alguna otra cosa, o sea, cosas que antes se consideraba muy de entorno nerd, de entorno ñoño, pues ya se volvieron algo más cotidianas, más comunes, ya que la persona común y corriente consumía, o sea, anime, manga, videojuegos, cosas así. Entonces pues ya era común que pues a cualquier persona en la plática pues cotidiana apareciera de repente ese tema del anime, de manga o de los videojuegos. No digo que se volvió algo generalizado, pero sí ya algo más aceptado pues en la sociedad. Entonces, pues ya con este interés y con esta pues búsqueda o necesidad de buscar pues anime y manga y ver que pues se consumía, se buscaba el anime y el manga pues en los medios digitales, pues y además con el crecimiento de páginas que hacían streaming de anime como Crunchyroll y y Netflix ya también metiendo anime, pues editoriales que tenían más tiempo y que estaban más establecidas, más, se podría decir que más profesionales, y eso lo dejo entre comillas por algunas editoriales que ahorita mencionaremos, pues vieron entonces pues este potencial de pues usar sus recursos y su experiencia y su forma de contactos, o sea, de moverse en el medio de editorial, pues para entrarle ya a lo que es el mercado del manga, pues ya consiguiendo de forma como que más oficial, más profesional, pues las licencias para y los contactos, pues para conseguir todas las licencias para publicar manga, pues ya de forma oficial. Y pues creo que ahí no estoy seguro quién empezó, quién fue primero, pero las dos editoriales más destacadas que empezaron publicando manga pues fueron Panini y Kamite. Panini pues es una compañía que ya era conocida en el mundo editorial de las revistas en México, pues porque ellos desde hace muchísimo tiempo pues son conocidos por publicar álbums de estampas, de esos coleccionables, de esos que compras tus sobrecitos y les pegas, y de hecho eran conocidos precisamente tanto por sus álbumes de fútbol o deportivos, como también por aquellos que también eran de anime. Por ejemplo, ellos publicaron álbumes de Dragon Ball, de Rayar, de Sailor Moon. O sea, de alguna manera ya habían estado un poco metidos en anime. Y pues ahora deciden pues ya incursionar en el mundo de los cómics y del manga, porque también se podría decir que casi al mismo tiempo que empezaron con anime, también entraron con manga, también entraron con el cómic norteamericano, con licencias sobre todo de Star Wars y de algunas otras cómics, de algunas licencias que de alguna manera eran famosas porque sus series o sus películas ya eran consumidas en otros medios. De hecho, como que se fueron a la segura los de Panini, porque pues empezaron a publicar material que ya de alguna manera tenía una base de fans y que pues ya había sido probado que eran populares. Entonces con el manga también así fue, empezaron pues publicando mucho manga que pues ya era conocido, ya habían sacado series de anime que habían pegado, que habían sido populares. Entonces pues a partir de eso pues empezaron a publicar varios títulos de manga que pues eran el origen de muchas de esas series que se habían convertido en series populares, como Naruto, One Piece y pues muchas otras, algunas viejas, algunas más recientes. Y pues primero obviamente empezando con los géneros de shonen, ya poco a poco diversificándose y metiendo también shoujo y recientemente pues ya algunos títulos yaoi. Y es lo padre, como ahorita ya es más aceptado todo el espectro de lo que abarca anime y el manga, pues ahora también las editoriales están empezando a aventurarse a publicar pues material que en antaño podría haberse considerado como polémico, como escabroso, como, no sé, inquietante para muchas audiencias, pues ahora ya es aceptado, ya de alguna manera como que se expanden y están empezando poco a poco a publicar material que pues en otras épocas simplemente no habría sido considerado. Sin embargo, lo criticable de Panini es que pues por irse a la segura, la mayoría de su manga pues es puro manga basado en anime, o sea, son muy contados los títulos que han publicado que no tienen anime. Y eso, ¿por qué digo que es un tanto malo? Porque existe mucho material, muchos títulos en manga muy buenos que no necesariamente han tenido adaptación en anime, pero que valdría mucho la pena que los rescataran y que los publicaran. Hay mucho material de manga muy bueno que es exclusivo de manga y que valdría la pena que publicaran. Y bueno, entre los títulos que han publicado exclusivamente de manga, pues está por ejemplo el de 20th Century Boys. Y pues esto hablando un poco del contexto de cómo pues ha surgido especialmente Panini, que es el editorial más notable porque es la que ha estado más activa y la que ha publicado pues más títulos. De hecho, ya lleva un gran acervo de manga, ya han publicado muchísimos títulos hasta la fecha y de hecho ya han completado varias series de manga, ya llevan bastantes series de manga completadas hasta la la emisión de este podcast. Y bueno, ahora pasemos a la otra editorial que surgió más o menos de la mano de Panini, que fue Kamite. Kamite, como que es una editorial un tanto menor, y ahí sí podría meterlo de entre comillas profesional, porque pues es una editorial que se nota que no tiene los recursos, no tiene la logística, no tiene muchas de las ventajas que tiene Panini en cuanto a publicación, en cuanto a edición, en cuanto a muchos recursos que tienen los de Panini. Como que los de Kamite veo que están un tanto limitados por sus recursos, sobre todo materiales y económicos. De hecho, sus ediciones son en la mayoría de los casos más caras que las de Panini, pero pues muchos alegan, y con cierta razón, que las ediciones de Kamite están mejor cuidadas, mejor hechas, con más detalle. Y sí, hay varios títulos de manga que están muy bien publicados, muy bien, muy bonito la presentación. Y de hecho, Kamite, pues como la otra editorial, también esta se dedica al cómic y también publican cómics, pues se podría decir que menos comerciales, menos de superhéroes, basados también en películas, en series de caricaturas, como Hora de Aventura y otras. Y My Little Pony y otras así. Y pues también se adentraron a lo que es el manga. Pero lo criticable de Kamite es que son muy inconstantes para publicar. O sea, de repente publican un número y luego no sabes si va a salir al siguiente mes, o 2 meses después, o 15 días después. O sea, es muy inconstante la periodicidad con que salen sus ediciones de muchos manga de lo que están publicando. Afortunadamente no afecta tanto, porque como que han optado hasta este momento de publicar pues manga de duración corta, que son de pocos volúmenes, no sé, 10 a lo mucho, por lo que he visto de la mayoría de sus títulos. Y pues por lo mismo de esa irregularidad, pues no tienen tanto manga en su acervo. O sea, sí ya tienen una buena cantidad, pero comparados con Panini, pues se quedan muy cortos. Lo que sí es que tienen una que otra muy buena licencia, sobre todo, por ejemplo, las de Clamp. Ellos tienen las licencias de muchos mangas de Clamp. Ya publicaron en Tokyo Babylon. No me acuerdo qué otra, creo que la de Angel Seg y alguna otra de, además de que ahorita pues ya tendrá como 2 meses que empezaron a publicar Tsubasa Chronicles. No sé si ya salió el segundo tomo, pero hasta donde yo recuerdo pues nada más había salido el primer tomo y ya no había vuelto a salir más números de Tsubasa Chronicles. Y pues se podría decir que es la equivalente de Toucan de Kamite. Sin embargo, pues en este nuevo entorno como que el mercado es más competido y aunque hay muchos consumidores, también los fans tienen más opciones y pues no tan fácil se convencen de comprar nuevas ediciones, tanto por el costo como por la regularidad con que publican. Y hablando de malas publicaciones, de mal manejo de franquicias, de propiedades, de licencias, recientemente le entró al quite pues otra editorial bajo otro nombre que a lo mejor muchos no saben o no lo ubican, que es esa editorial de una mega empresa bastante conocida de comunicaciones, hasta la fecha había sido conocida más que nada porque tiene licencias pues de los más populares cómic norteamericano, de Marvel y de DC, que es pues el nombre con el que se publican pues es Smash. Sí, Smash, que ha estado publicando pues hasta la fecha mucho material de superhéroes y que pues por lo que he sabido o por lo que he leído es muy criticada pues por la gran irregularidad con la que publican mucho de su material, que empiezan sí publicando cada 15 días y de repente empiezan a publicar cada mes y de repente te dicen no, pues se va a retrasar y se empiezan a retrasar y a retrasar y luego quedan incompletas series o quedan en pausa hasta nuevo aviso. O sea, así son de irregulares. Y pues Smash pues resulta ser que es pues más que nada Editorial Televisa bajo otro nombre. Sí, es de esa gran compañía conocida mexicana, un tanto infame. Y pues también en este entorno nerd se podría decir, es un tanto infame porque ellos a final de cuentas son una compañía que desde hace mucho, desde su manejo de las propias televisoras, se ve ese desdén que tienen por los aficionados a todo lo que es material nerd, geek, series de ciencia ficción, series de acción, cómic, anime, todo eso. Se nota como los encargados de publicar cada medio le menosprecian a toda la comunidad de aficionados de todos esos y lo toman como artículo de moda. O sea que igual no le dan la importancia o lo toman con seriedad. Y pues esto se ve reflejado también en su editorial Smash. Y pues esperemos que en esta incursión que ahora como Smash Manga pues le tomen más seriedad y sean más constantes y que realmente completen y con calidad pues los manga que están publicando. Y pues recientemente entraron pues con 2 títulos que de alguna manera ya eran famosos o ya eran conocidos para los que tenemos más tiempo en esto del manga y el anime. A lo mejor no son esos dos títulos tan conocidos para los aficionados más recientes, sobre todo porque solo uno de esos tuvo una adaptación decente en anime, y el otro manga pues tuvo un, nada más una adaptación en unos cortos ovas, y pues hasta dentro de poco aparecerá una película que a lo mejor ya le dé más fama a este manga. Y pues me refiero a GTO, que ya le están publicando, y Battle Angel Alita o Gun, que pues es como Battle Angel Alita es el título con que fue conocido en inglés este manga. Y pues empezaron pues publicando tres volúmenes de trancazo de estas dos series como estreno, como premiero. Toma, órale, tres volúmenes de esto. Pero el inconveniente de haberlo publicado así es que mucha gente está costándole trabajo comprar todos los volúmenes, porque en primera ellos usan los canales de distribución tradicionales, dígase puestos de revistas, tiendas Soriana, Walmart, así, cosas así, donde pues ese material no lo distribuyen tan constantemente en muchos de esos lugares, y también en Sanborns, que pues desafortunadamente cuando recién se estrenaron estos mangas se les ocurrió la puntada de nada más sacar el primer volumen a la venta y dejarse guardados los otros dos volúmenes. Además de que pues está el inconveniente de que si eres alguien que no tiene tanto recurso como para desembolsar tanto dinero por tantos volúmenes de trancazo, pues te va a costar trabajo comprarlos, y sobre todo que como estos no se van a, no hay tienda en línea o no hay una tienda donde puedas comprar números atrasados, pues si no los compras ahorita, va a estar más difícil después conseguir esos números que te vayan a faltar. Pero, y bueno, yo, por mi experiencia, pues la edición está más o menos. El problema es que unos de estos títulos tienen unos cuadros muy pequeños y el texto traducido queda demasiado reducido y necesitas prácticamente una lupa luego para ver algunos cuadros de Yellow, un gran defecto. Eso, y aparte de que los envuelven como en plástico más genérico, entonces no, sí, plástico que no está hecho para cómic, para manga, sino más bien plástico que usan para envolver cualquier mercancía. Entonces esto ha maltratado manga, y ya me tocó que el primer número de Battle Angel Alita o Gon me saliera todo así como aplastado, comprimido pues por el propio empaque, aparte de que me salieron unas páginas dobladas. Entonces ojalá no vaya a ser que las ediciones no las cuiden de calidad. Lo curioso o lo bonito es que ambos manga al menos están incluyendo un cubre polvo, aparte de una portada como que más bonita o más elegante, se podría decir. Y y en el de Gon aparte incluyen como una cubierta encima del título, donde puedes ver el título que usaron en inglés o el título original en japonés. Pues detalles así. Entonces pues ya veremos, pero lo que sí es que sí se ve un gran futuro en la actualidad en cuanto al manga en México. No se ve que vaya a desaparecer, de hecho yo creo que ya es un mercado que ya se estableció y ya se va a quedar, y que pues va a durar ya, así que ya no veo alguna posibilidad de que vaya a desaparecer este mercado de manga, de que si tiene problemas alguna editorial, otra editorial podría seguir publicando manga. Y de por sí, al menos en el caso de Panini, está muy sólida en el mercado como para que se vea la posibilidad de que pues vayan a desaparecer alguna de estas editoriales, sobre todo esa, Panini. Entonces pues es un buen momento para coleccionar manga, y pues ahora sí recomiendo que ahora sí pues seas selectivo, y ahora sí pues date el lujo de decir pues este estilo de historias no me gusta, este sí. Entonces ya puedes decidir de forma más exigente qué títulos quieres y cómo los quieres. De hecho, ahora sí podemos darnos el lujo de exigirles con mayor razón a las editoriales, pues que nos traigan el material de buena calidad y los títulos que queremos. De hecho, algo padre es que ya con pues ya la omnipresencia, se podría decir, de internet, ya puedes interactuar muchas veces con esas editoriales en línea y sugerirles o criticarles cosas para que pues salgan los manga que te interesa ver y que los adapten a tu gusto, que si algo no está bien pues les pueda reclamar con más facilidad. Y de hecho creo que más o menos las editoriales poco o mucho han escuchado a los aficionados y han estado trayendo algunos títulos que sí han pedido muchos aficionados, incluyendo algunos manga que, aunque no tengan anime, de alguna manera ya eran conocidos y pues llegaron a ser publicados precisamente porque muchos aficionados los pidieron. Entonces, pues ahí está. Y pues, ¿qué mangas yo he estado juntando más para cerrar este episodio? Pues ya junté todo 20th Century Boys, ya tuve un tela de I Am a Hero, ya junté todo Sailor Moon, Dragon Ball, pues nada más junté la saga de Dragon Ball, la que me interesa, la de Goku de niño, Aoha Raido, ¿qué otra? Evangelion, Gantz, ya casi la termino, Berserk, por supuesto, muy buen manga, los de Zelda, por supuesto, tengo Tokyo Babylon, tengo ¿cuál otro? Tsubasa lo empecé a juntar, pero pues a ver, Your Name, estoy juntando Ranma, por supuesto, Hunter x Hunter, y lo más, no sé, curioso, pero que a la vez me causa placer, es que he estado comprando tanto manga que la verdad no he tenido tiempo de leerlo todo. Hay mucho, creo que más de la mitad de lo que he comprado no lo he leído. No me he dado tiempo de leerlo todo. Entonces, pues de alguna manera es padre porque también así que tengo mucho que disfrutar. Pero bueno, o sea, nada más para que se den una idea de cuánto se puede juntar. Obviamente este entretenimiento, como ya lo publican actualmente en Tankubon, ya no como antes, pues por ser de más páginas y he importado, pues obviamente, y con la traducción obviamente, pues sí son ediciones un poquito caras, que van desde 75 pesos hasta las, se podría decir, premium, como por ejemplo los de Zelda, que sí están por ahí de los 130 más o menos. Entonces, pues sí, también es una advertencia para aquellos que a lo mejor no tengan muchos recursos, si sean muy selectivos, pues para que al menos puedan juntar uno de los títulos y ya pues los demás, no sé, se pongan de acuerdo con algún amigo y entre varios pues vayan juntando varios títulos y se los vayan prestando, que es una buena idea, y de alguna manera pues estás adquiriendo y estás pagando pues por algo que te gusta y que de alguna manera le va a llegar ese esa ganancia pues al autor, que eso es pues algo valioso. Y pues en sí, ¿qué puedo decir? Pues ahora es una muy gran época para juntar manga, así que pues es echarle un vistazo, y ahí al menos Kamite y Panini tienen sus tiendas en línea y pueden ver qué títulos han publicado y pueden pedirlas en línea en caso de que no las encuentren o no haya una tienda de Kamite o de Panini donde ustedes viven. Pues en el caso de Smash, pues ahí sí buena suerte, porque ellos no distribuyen, ellos solo distribuyen de la forma tradicional, como se publican muchas de sus piteras revistas como TV y novelas. Pero bueno, esto fue entonces Poco Común, el episodio 34. Yo soy SoCZ y pues me despido. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Show.